Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com. Y luego de la jocosa hora de gancho izquierdo, como es habitual, bien divertido los muchachos, ¿no? Nos conectamos ya con el mundo audiovisual, con el cine y la televisión, porque llega José Parra para hacer una nueva función Vermú. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Richard. Muy bien, muy motivado después de tan entretenida conversación. Solo hacer un par de precisiones. Julio comienza en julio, es del año 1979. Ah, casi 80. Sí, parece más vieja porque está grabada deliberadamente así. Pero es del año 79, de Silvio Caiossi, en plena dictadura, lo que fue en su momento bastante particular, porque es una película igual, la figura de autoridad, hay una figura de autoridad súper patente, y por alguna razón, probablemente desde la ignorancia o que no les importó nomás, pasó colado, porque esa figura autoritaria del padre de la casa patronal es evidentemente una reflexión en torno a un estado totalitario. Pero no recibió censura, y se ha vuelto una de las películas más icónicas del cine chileno, una de las pocas películas de Chile de ficción de la dictadura. Son muy poquitas, contadas con los dedos de las manos. Buena, es bien entretenida. Sí, es una de las mejores películas. Con Shlomi Weitelman. Sí, que hace del personaje de la prostituta joven que enamora al hijo del patrón. Así es, que el patrón. Julito. Y algo más, otra precisión cinematográfica, ya sería, me voy a acordar de solo mencionar con todo esto de los tornados, que mucha gente recordó la película Twister, clásico noventero, una gran película, pero en términos, hubo un tiempo a finales de los 90 donde estuvieron muy de moda las películas de desastres naturales, se hicieron muchas, y creo que la más celebrada o tal vez la más popular fue Twister, con Bill Paxton en el rol protagónico, en una película con unos efectos especiales muy buenos. Cómo está hecho el tornado, está súper bien hecho, y así que mucha gente recordó la escena de las vacas volando, que bueno, son un poco de también darle un poquito de humorismo a una situación evidentemente trágica, y ojalá que todo el mundo que sufrió esté bien, que no hayan herido y que se recuperen pronto. Bien, José Parra, hoy vamos a hablar precisamente de cine chileno, ¿no? A propósito, sí, de Julio comienza en julio, que la recordábamos recién, de Caiossi, que sigue produciendo Caiossi, ¿ah? ¿Eh? Sí, ha hecho pocas películas, pero y cada película con harto tiempo de distancia, es como ese método, pero sigue activo y sigue haciendo, o sea, es evidentemente uno de los maestros del cine chileno actual. Su última película, Y de pronto el amanecer, aquí no la tratamos tan bien, pero bueno. Pero ganó premio. Ganó premios, sí, ganó premios en Montreal y en otras partes. ¿Te tapó la boca o no? No, para nada. Mi argumento se sostiene por sí solo, estimo, y me quedo con eso, lo reafirmo. Pero hoy dejamos la ficción para adentrarnos en el cine documental. Hace rato que no nos encontrábamos con el documental, José. Sí. ¿Esto es porque sí, Chile Doc no estaba en pausa o no, porque no lo pescaste nomás? No, bueno, hay que hacer el mea culpa. Chile Doc ha seguido activo y vamos a hablar ahora de la película de mayo, que ya está en sus últimos días en cartelera, pero se va a dar en otras instancias y podríamos haberla reseñado antes, evidentemente, pero mayo fue un mes de alta demanda pop, entre Los Vengadores, Game of Thrones. No hubo mucho tiempo para hablar de película. Entrevistamos a Domingo Sotomayor, si te acuerdas, ahí se fue como nuestra escapadita del cine chileno y ahí se fue mayo. Entonces, sí, como que no hubo un tiempo de hablar de esta película, que igual es súper interesante. La película se llama Dios, el estreno Miradoc de mayo. Es una película del colectivo Mafi. Mafi es un colectivo súper interesante, un fenómeno súper interesante cinematográfico que podemos discutir. No recuerdo si lo hemos mencionado antes en el programa, así que lo voy a reseñar brevemente. Es un proyecto que se significa Mafi, perdón, Mafi, mapa fílmico de un país, que lo que hacen es hacer puros planos fijos, micro documentales de un minuto de duración, que son planos fijos que retratan un paisaje, un acontecimiento, un evento, algo que pasa delante de la cámara por un minuto. Y el plano está fijo y solamente se mueven las cosas dentro del plano. Y entonces lo que ha hecho Mafi es que tienen colaboradores, muchos colaboradores, no es como de una autoría individual, sino que colectiva, y que cada autor hace un plano en cualquier parte de Chile. Uh-huh. Y ese es como un registro de ese lugar. Y acumulados todos los planos que hay en este, tiene un sitio web, arman un mapa fílmico del país con este formato, que evidentemente recuerda a los inicios del cine, cuando las películas, por ejemplo, de los hermanos Lumière duraban, hacia finales del siglo XIX, duraban un minuto, porque eso era lo que duraba la cinta, no duraba más que eso, y la cámara no se podía mover. Entonces todo pasaba delante de la cámara en un minuto, toda esa acción, todos los cortos que conocemos de los hermanos Lumière. Aquí hay un eco, evidentemente, desde el lenguaje documental hacia ese cine primero, intentando de reflexionar en torno a qué ha sido con el formato. Y lo que han hecho, que es interesante, es que ya está Dios, es su segunda película, que es que con este formato que yo describí recién, arman un largometraje de 60 minutos, acumulando, no sé, 70, no todos los planos duran lo mismo, así que podríamos decir que tal vez son 70, 80 de estos planos, con una pura temática, y eso hace una película. La primera es del año 2015, 2016, por ahí, que se llama Propaganda. Sobre las elecciones presidenciales, donde siguieron a Matei, siguieron a Bachelet, siguieron a Meo, Parisi. A Parisi y a Roxana Miranda. Mm. Y entre ellos, esos cinco armaron una película sobre lo que significaba en Chile las elecciones en ese momento. Y son, como describíamos, son puros planos fijos. Y que sumados dan a entender una reflexión. Lo que es interesante también desde el cine, porque habla de uno de los principios básicos del montaje, que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando yo sumo un plano más otro plano. Desde los primeros teóricos del montaje han habido dos grandes corrientes. Voy a hacer un resumen un poquito rápido. Pedagógico. Hay dos grandes corrientes, si podemos distinguir hay más, pero hay dos grandes corrientes pensando en el montaje. Una que apela a que no hay que cortar, sino que más bien privilegiar lo que conocemos como el plano secuencia, o más bien planos largos, donde la acción pase delante de la cámara sin corte. Porque yo, cortando, puedo armar todo lo que sea. Y entonces hay teóricos que dijeron en su momento que el montaje, el corte, siempre puede ser sujeto de artificio. Como por ejemplo, yo tengo un plano tuyo y después corto un plano mío, pero nosotros podemos estar en distintas partes, en distintos tiempos, porque no nos vemos en el mismo plano. Claro. Porque si nos vemos los dos en el mismo plano, significa que estamos en el mismo lugar. Sí. Y estamos en el mismo tiempo. Y entonces eso, para dotar de realismo al cine, necesitaba de esa condición de que las cosas pasaran delante de la cámara sin corte. Por otro lado, otra corriente muy potenciada por los soviéticos, específicamente con Eisenstein, el director del acorazado Potemkin, cree en el valor del montaje porque la sumatoria de planos puede generar un sentido nuevo. Es decir, yo tengo un plano A que al combinarlo con el plano B genera un sentido específico que solamente se da por ese, por esa unión. Y esa es una unión dialéctica. Evidentemente estamos hablando de la Unión Soviética, hay toda una corriente de pensamiento que tiene que ver con la dialéctica, y una mirada dialéctica del cine tiene que ver con que un plano, al yo vincularlo con un segundo plano, genera un tercero, una síntesis, que no está, que está solamente en el primero y en el segundo, pero como potencia, y solamente se manifiesta en la combinación de ellos, y eso a través del montaje. El ejemplo más claro que se da es un experimento que hicieron los soviéticos, que es que tienen un plano de una pura, de un puro hombre, lo contraponen con un plano de una mujer, un plano de un niño y un plano de un plato de sopa. Y entonces se lo mostraban a la gente y le, familia. Y le preguntaban qué pensaba. Entonces la gente, cuando veía, era la misma imagen del hombre, la misma, misma, misma. Pero si lo veían conectado con el plano de la sopa, decían que el hombre tenía hambre. Si lo veían conectado con la foto, con el plano de la niña, o sea, como plano de hombre, plano de niña, decían que tenía una mirada enternecedora. Y si el mismo plano de del hombre lo vinculan con el de la mujer, decían que tenía una mirada lasciva. Pero es exactamente el mismo plano, solo que la interpretación del espectador de ese plano cambia en relación al plano que viene después. Uh-huh. Entonces, esa teoría, que estoy resumiendo las teorías básicas del montaje, esas dos corrientes, que es la de que el plano, todas las cosas funcionan en el plano, y por otro lado, la que el montaje otorga sentido, funcionan en MAFI. Por eso es súper interesante esta propuesta, porque son planos largos donde yo veo que la acción va transcurriendo en un minuto, que un plano de un minuto igual es harto. Uh-huh. Y pasan varias cosas, hay relaciones entre sujetos ahí, con objetos y todo. Claro, y eso después está conectado con un segundo plano que me genera un sentido, otro plano igual de largo, que me genera un sentido nuevo. Por ejemplo, en Dios. Dios es una película sobre la religiosidad en Chile. Y nace a partir de un hecho noticioso, que es la visita del Papa Francisco. Entonces, por ejemplo, son puros planos largos de eventos que tienen que ver con la religiosidad y con la preparación de la visita de Francisco. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, de repente, Francisco, el Papa, no Francisco Espinosa, a pesar uh-huh. de que a pesar va de, para allá. A pesar de su santidad. Sí, que va hacia allá, pero todavía no. Podría ser Francisco II. Por ejemplo, nosotros vemos un plano de una mujer mapuche hablando sobre el conflicto en el territorio mapuche al lado de un río. Y entonces vemos el agua correr y que la mujer explica un poco de la relación del pueblo mapuche con la tierra. Y eso, el plano siguiente es un plano de una piscina donde una familia adinerada, y al fondo se ve la casa, donde una familia adinerada lleva a un cura para que bendiga la casa. Se nota que es con una casa nueva. Uh-huh. Y entonces una familia adinerada, así como con 5 niños, que le piden a este cura, que y el cura va hablando y va diciendo, bueno, señor, bendice esta casa, bendice esta familia. Entonces, a través de ese hilo conductor, que es el agua, en este caso, entre los dos planos, nosotros vamos viendo una... Nosotros vamos haciendo incluso nuestra... Vamos dotando de significado a los personajes, claro, y su contexto, ¿no? Claro, y esa es un poco la idea del documental. ¿Ahora sabrá la señora que fue a bendecir, que un cura fue a bendecir su casa, que iba a ser objeto de ese montaje? No, probablemente no. Probablemente no, pero bueno, son las reglas del juego del documental. Ahí ya habría que preguntarle a los realizadores cuán transparentes fueron con sus personajes. Pero es la... Puede ser cruel el documental. Puede ser muy cruel. Puede ser muy cruel. De hecho, hay mucho texto y mucha reflexión en torno a las condiciones éticas del documental. Como que el acuerdo medio es que mientras uno sea transparente con las personas con las que trabaja, no hay problema. El tema es cuando uno no es muy transparente, como por ejemplo... Decirle a un personaje, no, si te estoy grabando porque no sé qué, pero realmente... Claro. No, por ejemplo, no sé, decirle a alguien fanático de alguien que todo el mundo odia. No, quiero que me hables de tu fanatismo porque este es un trabajo en buena onda con todo tu movimiento. Pero después lo claro, usas para ridiculizarlo. Y mira, ¿sabes qué? Ese es un tema interesante ahora que lo planteas, porque la película es súper es dinámica, nos hace lenta a pesar de que son puros planos largos, porque va siendo atractivo ver cómo las cosas van desarrollándose, y tiene como tópicos. Tiene tópicos que va tratando. Por ejemplo, el agua. El agua es un tópico que es un motivo visual que se utiliza bastante. Hay unos planos que de hecho salen en el tráiler de unos fieles que hacen una especie de ritual en el mar. Mm. Hay varios así, hay varios planos. Vestidos de blanco. Sí, hay varios planos que tienen que ver con el agua, por ejemplo. Pero hay después otros tópicos más bien temáticos, que por ejemplo hay un tema con el aborto. Hay un tema, salen varios planos, tienen que ver con, hay como toda una secuencia vinculada al aborto. hay una sesión de la Cámara de Diputados, hay unas fanáticas pro vida en la calle. Impactante ese plano, está en el tráiler para que lo vean nuestros auditores en YouTube, ponen Dios tráiler oficial y allí les va a aparecer una película de Mafi, y claro, ahí está una especie de performance de una señora de bien, según se ve su aspecto, ¿no? Contrarias al aborto, y están simulando un parto. Se muestran a una especie de recién nacido en plena Paseo Humada, una cuestión bien... es muy extraña, bizarra, ¿no? En ese mismo plano después hay una de las señoras que están bailando, toma la guagua y como que se la van pasando, es muy extraño. Pero y eso, por ejemplo, está contrastado con planos del movimiento feminista de mayo del año pasado. Claro. Entonces eso la película va mostrando como que Chile tiene dos caras, una cara muy conservadora, una cara mucho más reaccionaria, de hecho no solo dos caras, más de dos caras. Lo que acabo de pensar, hay un documental súper emblemático chileno del año 70 que se llama Venceremos, de Pedro Chaskel, que es un documental, y creo que está completo en YouTube, que es un montaje paralelo entre la vida en la población en el Chile de los 70 y la vida en el Barrio Alto. Pedro Chaskel es un realizador súper importante nacional, montajista de la Batalla de Chile, entre muchas otras obras, y ese es un documental clásico que no es muy largo. Está completo en YouTube, ¿ah? Sí, está completo, dura como creo que 15 a 20 minutos, y entonces es una que va haciendo un paralelo similar, incluso con mucha temática religiosa. Y es bastante evidente el objetivo, es decir, como hay una clase oprimida y una clase opresora. Eso es lo que está diciendo ese documental de forma bastante elocuente. Y muestra unas imágenes que yo creo que a nuestros auditores los invito a verlo, porque probablemente las reconozcan algunos de que vivieron esa época, cómo ha cambiado la ciudad. Es súper impactante. Hay unos planos al inicio. Qué fantástico ver eso, ¿no? Sí. Ver cómo un documental puede ser un registro patrimonial, un registro documental, como lo dice la palabra, ¿no? Del propio espacio, de cómo fue una esquina que quizás no está en ningún otro lugar, no hay fotografías, solamente en un segundo exacto de un documental. Sí, bueno, yo creo que sí, uno ve las poblaciones aquí, han cambiado bastante, pero hay unos planos, por ejemplo, de las micro, cómo la gente va así... colgada de las micros, ya pasa menos, y después se contrapone eso con planos, no sé, de las Condes o cosas así. Es un documental súper elocuente en ese sentido, muy político, evidentemente, con una... Premio de la Crítica Internacional del 13º Festival de Leipzig RDA 1970. Eran otros tiempos, sí, pero es un documental interesante, yo realmente lo recomiendo porque no sé, hay cosas que se mantienen, como por ejemplo la gente haciendo fila para esperando la micro, cosa que vemos en los paraderos del Transantiago hoy, pero hay cosas que han cambiado, o sea, las calles ya no son, la mayoría de las calles en Santiago están pavimentadas, qué sé yo, pero... A mí me gusta la expresión de las personas, los rostros de los hombres, las mujeres, las actitudes, las formas de caminar, otro ritmo de vida en definitiva, ¿no? Sí, es como otra... Se nota el paso del tiempo en ese sentido. Y como las micros son distintas, las calles son distintas, la Matadero Palma, clásica micro. Y eso, evidentemente, contrastado con planos del sector alto de la ciudad, marcan un... Tiene que ver con lo que decíamos al inicio del montaje. O sea, yo veo una cosa de un metro cuadrado van 15 personas y después eso lo pongo en relación a un plano de una casa gigantesca. Entiendo el mensaje, no necesito que nadie me lo explique, lo entiendo. Ese tipo de montaje que es súper político, en el caso de Mafi, yo creo que de alguna forma da cuenta de que ya no hay dos caras como en este momento, sino que Chile evidentemente tiene más. Por ejemplo, está tratado el conflicto, el tema es la religiosidad, pero está tratado el conflicto mapuche, está tratado, y desde el tema de la del catolicismo está, existe una vereda, una vertiente que tiene que ver con la religión evangélica. Aparecen las víctimas de Karadima, ¿no? Sí, ese también es un punto importante. Yo mientras veía la película me preguntaba si lo iban a tratar, porque si te acuerdas, cuando vino el Papa estaba pasando súper colado. ¿Sí? Hasta que una periodista le dice de ADN, va y le dice, ¿qué opina de Barros, que era el obispo de Osorno, recordemos, claro, acusado de encubridor de Karadima? Y se saca una frase, pero para el bronce, que le costó toda la visita, sí, y le costó su agenda también varios meses hacia adelante, sí, convocando, muy... pidiendo la renuncia a todos los obispos chilenos, lo que decantó hasta que hoy hay otra autoridad en la iglesia chilena. Claro, eso, y probablemente muchas de las cosas que pasaron después fueron a causa de esa entrevista en ese, claro, momento. Y entonces en el documental sale de una manera bien interesante. No se los voy a decir exactamente cómo, no es literal, pero aparece. Y eso después decanta en aparece Hamilton, Patrick Hamilton, James Hamilton. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo, dice en una conferencia de prensa. Sí, y bueno, nosotros ya después sabemos lo que siguió después, en la realidad, podríamos decir, determinada la película. Pero es bien interesante. Yo me preguntaba cómo se iban a acercar, porque al principio la película es como bien anecdótica. Anecdótica en el sentido de que, o sea, entiendo cómo es la religiosidad en Chile, pero no está vinculado como tanto a un contexto específico. Y cuando viene la cuestión del esto, como que nos vincula directamente a una realidad muy contingente o muy patente, que es este caso específico de esa entrevista, esa demanda y lo que vino después, todo lo que vino después. Me llama mucho la atención una reflexión que hago en esta conversación, José, el poder que tiene el documental para dejarte en claro verdades, ¿no? El documental te dice, esta es una verdad irrefutable, porque te mete en un mundo, te mete en escenas, te dirige, bueno, ahí es fundamental el guión y también el tema del montaje. Pienso en quizás documentales más políticos como Zeitgeist o como La Doctrina del Shock, claro, que uno termina de ver el documental y dices, el mundo funciona así, te convencieron plenamente. Sí. Eso cumplen un poco los documentales, sí, ¿no? Muy y los documentales también pueden jugar con eso, jugar con esa elocuencia, porque realmente tiene un poder de convencimiento súper fuerte, desde algo súper visual, como podría ser el caso de Venceremos, con que lo mencionábamos, hasta, por ejemplo, una voz en off que es más literal y que te explica datos y que te entrega información y que tú dices, ah, chuta, el mundo parece estar, sí, tan torcido como... Pero yo creo que cuando juntan montajes y hablan los hechos, es más potente aún. Sí, sí, es más potente, definitivamente, porque es como que de repente pasan cosas, como que realmente pasan cosas reales en el documental, y cuando eso sucede es como wow, es como que no necesitas que nadie te lo diga, sino que pasó y justo se estaba grabando o se alcanzó a grabar, y que le dan una potencia, una elocuencia a la imagen cinematográfica, súper potente, súper como súper capaz de convencerte de cosas o de mostrarte, sí, ciertas realidades. Y bueno, en Mafi eso tiene que ver siempre con la espiritualidad, en el caso de Dios, esta película documental. Sí creo que hay un tema que es para analizar o es para darle vuelta. Yo le invitaría a la gente que la vio que la vaya a ver, que le dé una vuelta a cómo están tratados los fieles. Creo que igual ahí hay una cosa interesante de pensar, porque hay una cosa que tiene que ver con el poder de la iglesia, con su capacidad de convencimiento, con los poderosos, con la cuestión del encubrimiento de crímenes, como los abusos y todas esas cosas. Pero también hay una cosa como a nivel de calle, que tiene que ver con la gente que para la que ellos, la iglesia católica es algo importante, o la creencia, digamos, la fe. Y a ratos, pero solo a ratos, o en algunos planos, me da la sensación de que el punto de vista del documental es un poco como que tiende un poco a mirar en menos a esta gente, como a decirle, mira qué ridículo su fanatismo. Sí. Solo en algunos momentos. Es sensible eso, ¿no? Porque sí, es jugar con una idea matriz de la sociedad, que es la posibilidad de la fe, sí, ¿no? Y hay que tener cuidado con ridiculizar la fe, porque... Sí, es un tema, y bueno, de eso hablábamos antes, sobre los riesgos o cómo es en el documental a veces se camina sobre cáscaras de huevos, porque realmente, por ejemplo, en algunas partes en esto, en Dios, en la película, como veo un plano y entiendo que de alguna forma está demostrando cierta irracionalidad del fanatismo o de la del seguimiento. Claro. Y veíamos gente pagando mandas, ¿no? Hay un par de personas que aparecen pagando mandas. Caminando de rodillas, arrastrándose, ¿no? Sí, y hay un par... Bueno, hay unos que tienen que ver con cierto fervor. Otro de los tópicos tiene que ver con la música, así como con gente que... O bien que tocan canciones, que es muy propio también de cierta iglesia evangélica. O hay una banda así como ensayando la canción del Papa, la verdad que había una canción, sí, que era como Bienvenido Francisco, una cosa así. Yo veía también a uno evangélico, ¿no? Sí. A un señor muy fuera de sí en su conexión con el Espíritu Santo que tienen los evangélicos. Claro, hay que tener cuidado con la ridiculización porque nadie tiene derecho a burlarse de la fe, que es un derecho finalmente de la humanidad. Sí, entonces ese es un punto delicado, polémico, pero también, bueno, interesante discutir. Yo no diría que la película en general tiene un tono así como de condescendencia o de ridiculización, pero sí creo que a veces en ciertos planos se les pasa un poco la mano, y ahí uno entiende. Yo creo que también es otra de las cosas interesantes, que es muy útil, podría ser muy útil, no sé, para estudiantes de cine, para gente que se está formando también, que entender la importancia de la posición de la cámara. Como que hay una escena, esa misma escena del señor evangélico que dices tú, de repente si la cámara está de otro lado, el tono es totalmente distinto. Entonces, esas cosas que son súper importantes y que dan cuenta de la importancia de las decisiones. Comunica mucho cosas tan aparentemente irrelevantes como dónde pongo la cámara. Claro, entonces, bueno, por eso y también, bueno, por algunas otras cosas, me parece que Dios es un documental súper interesante, y si existe la posibilidad de verlo, se los recomiendo, porque a pesar de que tiene esto que puede ser delicado en términos de cómo retratar una fe, creo que y especialmente con la gente con gente más humilde, porque yo igual entiendo cuando la cámara mira a un poderoso o a una autoridad, algo así, la mira con más desconfianza, o la cámara se pone en una posición como de juicio contra, no sé, el cardenal Esati, por ejemplo, que aparecen en la película. El poder te dota de herramientas, ¿no? Hay una protección que la cámara quizás busca ir un poco más allá. Sí, exactamente. Pero en otros momentos, y especialmente con la gente que no tiene esa protección, especialmente como el ciudadano común y corriente, que no tiene esa capacidad tampoco de responder a alguien que lo está grabando necesariamente. Yo no diría que lo registraron sin permiso ni nada de eso, pero sí hay un tema delicado y que vale la pena reflexionar, y como que da para mucho. Por eso yo creo que es súper interesante el documental, al final de cuentas, como que podemos reflexionar sobre el montaje, sobre la historia del cine documental. Es muy potente. Sí, es súper potente, sobre la historia de Chile, así que... ¿Qué nota le pones, José? A ver, yo me la juego por tu... proyección, yo creo que le pones un 6,3. 6,3. Sí. 6,3. Sí. No falla, ¿eh? No fallo. Oye, esto está arreglado, Francisco. ¿Qué está insinuando? Y a ver, venceremos. Increíble, sí. José. No sabía que estaba en YouTube. El nivel de las imágenes. Me encanta también el tratamiento que tiene. Parece que usaban harta cámara en mano. Sí. Y la aproximación a los rostros. El paisaje de la ciudad. Un lujo lo de Pedro Chaskel. Sí, es un documental igual fuerte. Porque muestra un nivel de pobreza. Niños en la calle, pata pelada. Sí. Que tal vez ahora está más escondida, no es que, o ha cambiado un poco, pero existe, pero ha cambiado, y entonces igual hay que tener cuidado al verlo o tener esa conciencia, pero súper recomendado. O sea, esa secuencia de los niños en la calle, pasamos a unos jóvenes como en el barrio alto repartiendo unos panfletos cristianos que tienen como como que tienen mucho como de la conservación de la moral, algo así. La igualdad de clases corrompe las costumbres. Eso repartían estos jóvenes ahí. Decía el diario que repartían estos hombres. Sí, debe ser como en Avenida Las Condes, no sé, por ahí. Fiducia se llama su clan. En fin, es también un documental. ¿Chaskel hacía cámara? Creo que Chaskel dirigió y Héctor Ríos hacía la cámara. Pues tengo la impresión. Héctor Ríos que murió, ¿cierto? No, no sé. ¿No le dedicamos hace un tiempo un capítulo? ¿A Héctor Ríos? No, Héctor Ríos no, pero creo que es. A un camarógrafo muy importante de la historia del cine chileno le dedicamos un capítulo entero revisando su obra. Ya me voy a acordar. Bueno, vamos con música. Vamos con música y vamos a revisar esos datos para tenerlo ahí fresquito. Escuchábamos a Felipe Schuster. Continuamos en el Todo por la Tarde, en la función Bermú de esta jornada de día viernes. Acá nos llega el comentario, José, de nuestro querido Roberto Urbina, gran auditor. Dice: hola amigos del Todo por la Tarde, acá escuchando un rato, saludos, cuídense de los vientos. Grande la función Bermú, que era el del último tema, y guárdenme el libro, porfa, que viene pronto a visitarnos, Roberto Urbina, que se ganó un libro, ¿eh? Sí, se ganó un libro y todavía no lo viene a buscar, así que, pero está guardado. Nos está escuchando esta interesante conversación, sí, de la función. Saludo a don Roberto. Carolina tiene guardado su libro. Bueno, y tenía razón yo, José. Tenías razón. Falleció Héctor Ríos, emblemático, legendario, director de fotografía del cine chileno. El año 2017 murió. Y claro, lo recordábamos en un capítulo acá con la gente del Cine Club. Del Cine Club de la Universidad de Chile. Sí, exactamente. Héctor Ríos, director de fotografía del Chacal de Nahuel Toro, entre otras películas, uno de los cineastas más importantes de nuestro país. Muy bien, avanzamos. Ahora sí, volvemos a Hollywood. Podríamos decir que sí, a Netflix. A Netflix. A Netflix, sí. Con una serie que es nueva, ¿no? Una serie nueva que también ha recopilado hartos comentarios, bien interesante. Se llama Society, que podríamos traducir como sociedad. Bueno, se traduce así, como sociedad. Pero, no, o sea, me refiero al título. El literal. El título no sé si funciona tan bien en español. En fin, claro, el sí. tema, el tema. Sociedad. Sociedad, creo. No suena como. No es coqueta la palabra. No es muy coqueta, no. Pero Society un poquito más. Sí. En fin, Netflix es una serie que trata de un pueblo en Estados Unidos que se llama West Ham, algo así. West algo. Y donde hay estos pueblos donde hay, todos los niños van al colegio juntos, un high school típico, está la cheerleader, el mariscal de campo del equipo de fútbol americano. ¿Un pueblo chico? Claro, como un pueblo chico o un suburbio, podríamos decir. Que probablemente está más cerca de otro, ¿no? De una ciudad más grande, que no mencionan en la serie. Y al principio, en el primer capítulo, tienen un paseo de curso. Por decir algo, el tercero y el cuarto medio, los últimos dos cursos, tienen un paseo, una salida programada, justo en un momento en que hay, al parecer, alguna especie de conflicto con el municipio en el pueblo por unos malos olores. Eso es todo lo que nosotros no sabemos, solo el único que sabemos. Bien. Hay como algo que huele olor, a podrido. ¿Olor a qué? Así como que hay un olor a podrido, como que materia en descomposición. Y entonces los niños de tercero y cuarto salen a este paseo y se pone a llover y paran a la mitad y dicen, ¿sabes qué? Nos tenemos que devolver porque el camino está cortado. Se devuelven y vuelven a su pueblo, West Ham, y cuando llegan ahí, no hay nadie. Oh. No hay absolutamente, no están los padres, no hay policía, nada, no hay nada. Están solo estos jóvenes. Oh. Está todo igual, están sus casas, los que tienen autos tienen sus autos, están funciona, hay señal de celular. Solo no hay personas. Pero hay electricidad, hay agua, pero no hay personas. Y entonces esto como que parece ser una especie de experimento extraño. Los dejan ahí abandonados y ellos tienen que ver qué hacer. Y entonces se llama Society porque realmente estos niños de 17, 16, 17 tienen años... Tienen que armar su sociedad. Tienen que volver a armar, intentar armar una sociedad en este contexto. Poner reglas, claro. Definir valores. Claro, y entonces al principio, evidentemente, esto en el primer capítulo queda la pura escoba, como que pasan la primera noche carreteando en la iglesia, dejan como... Puro descontrol. Puro descontrol, y después se dan cuenta que si es puro descontrol, la primera reacción es como la total opuesta, puro miedo. Corriendo a sacar cosas del supermercado, ponerse violento, y de a poco, con el correr de los primeros capítulos, van armando una sociedad. Y el conflicto tiene que ver con el desarrollo de la trama, tiene que ver como con dos cosas. Primero que nada, bueno, no, tres cosas. Uno, ¿qué changos pasó? ¿Por qué están en este...? Descubrir qué pasó con la gente que ya no está. Claro, descubrir qué fue lo que pasó. Entonces, no sé, pues salen de expedición, intentan recopilar información. Y algo tiene que ver, porque es la verdad, la única pista que tenemos es que estaba este olor extraño que cuando ellos vuelven y no hay nadie, desaparece. Ya. Eso es todo lo que sabemos. ¿Qué era el olor, entonces? Otra interrogante. Y, o, claro, otra interrogante. O una pista. Y entonces, volver o saber qué fue lo que pasó, volver al estado anterior, recuperar a su familia, que no sabemos si salieron, si ellos están en un pueblo igual, pero en otra parte, no sabemos nada, nada, nada. Y entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué hacemos si no logramos resolver este misterio pronto y se nos empiezan a acabar los recursos? Los alimentos, claro. Y la tercera es quién manda, quién toma las decisiones de. ¿Y qué luces se van dando? ¿Quién quiere mandar? ¿Hay algunos personajes? Hay, claro, es una serie bastante coral donde hay varios personajes, pero hay, podríamos decir, una protagonista que es Cassandra, una niña que asume de alguna forma el liderazgo un poco sin quererlo. Y que junto con su hermana de alguna forma como que lideran este primer esfuerzo, pero eso tiene sus detractores. La figura de un chico súper popular que es como el más rico, el que tiene como un Lamborghini, una cosa así, y que se resiste constantemente a sus órdenes, claro, como a ser mandado, y hay distintos tipos de personas que son como clásicos de una comunidad de jóvenes. Hay chicos que son como más nerd, hay chicos que son los matones, hay niñas que son desadaptadas, claro, hay unos que se sienten muy inseguros, hay otros que son como muy inteligentes, como muy perspicaces, y todos esos personajes se van todos los perfiles. Como que claro, y hay unos que tienen evidentemente demuestran aires más autoritarios. Y entonces estas niñas que son las primeras en como dar un paso adelante e intentar organizar a estos jóvenes mientras están en este lugar, tienen que lidiar con con el hecho de cómo se toman las decisiones, qué tipo de gobierno establecen, y luego después de saltar esa pregunta es qué hacer con gente que piensa que ese tipo de gobierno que deciden no debiese ser. Oye, es bien, suena bien interesante la serie, bien inteligente, sí. Muy, muy bien pensada, bien armada. Se me hace además, José, bien de alguna manera filosófica, ¿no? Porque entre todo el argumento, que por supuesto bien entretenido, la imagen y todo, detrás está la interpelación. ¿Qué haríamos nosotros también en una situación así? ¿Cómo nosotros mismos en nuestro espacio más reducido ejercemos los grados de poder por donde nos movemos? Es exactamente esa, una, yo creo que es su principal virtud. La serie está contada de una forma y, no sé, las actuaciones, los ritmos, todo te va dando ese tono para que tú te preguntes, ya, si yo fuese Cassandra, que es la primera niña que toma el liderazgo, si yo fuese Cassandra, ¿qué haría? Si yo fuese, un chico que se llama Paul, ¿qué haría? Si yo fuese este otro muchacho que tiene, Sam, ¿qué haría? Todos los personajes que de alguna forma forman parte de este engranaje y que tienen que tomar decisiones, uno se pregunta qué hacer en ese momento, qué hacer cuando vemos que se están empezando a robar las cosas del supermercado. ¿Qué hacemos cuando? Y bueno, hay un tema que tiene que ver, evidentemente, la serie igual toca deliberadamente ciertos temas, pero que igual están un poco puestos, pero todavía orgánicamente, que tiene que ver con la violencia de género, tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con el bullying, la homofobia, todo eso de alguna forma está presente, como que hay una niña a la que molestan, hay un chico que es gay y que eso le complica, y así. Entonces esos temas igual están presentes en la serie y de alguna forma impulsan también a que los espectadores nos preguntemos qué haríamos o cómo reaccionaríamos en una situación similar. Yo creo que si aquí nos pasa lo mismo en nuestro entorno, yo a ti te dejaría, José, como el que nos manda a nosotros. ¿El que toma las decisiones? Sí. Sí. Sí, pero no sé si todo el mundo estaría dispuesto a seguir mi liderazgo. Yo creo que Francisco intentaría hacerme un... Yo creo que los Panchitos, sobre todo Panchito Espinosa, sí, aparecería tendría, como... Yo podría contratar a Juanito como mi brazo armado, tal vez. Sí, sí, pero yo puedo conciliar a lo Martín Renom. Ah, ya. Sí. No, igual hay unos pesos pesados aquí en la radio, así que habría que ganárselo. Ya, entonces, ¿recomendada la serie? Sí, súper entretenida. Tiene 10 capítulos la primera temporada. tengo entendido que ya renovó por una segunda, así que veremos. Pues súper no es una obra así monumental probablemente, pero yo creo que se la van a ver de un sopetón porque es entretenida y tiene este juego de interpelación que me parece interesante. Perfecto, José Parra, muchísimas gracias. Nos encontramos ya la próxima semana. Nos vemos. De esta manera cerramos el Todo por la Tarde de esta jornada de viernes y de esta semana y de este mes. Gracias a José por la producción junto con Carolina Millalén en los controles. Todos los muchachos que han estado, ¿no? Juanito, Panchito Navarro, Panchito Espinosa también, soy Richard Sandoval. Ya nos encontramos este día lunes para hacer otro Todo por la Tarde de 4 a 7. Somos el espacio de la música chilena y el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito fin de semana. Chao.